Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos todo mundo? Nuestros queridos radioescuchas, aquí estamos reportándonos tarde pero sin sueño. Son las 8:31 de la mañana, 16 de febrero, con una nueva compañera aquí en la radio que nos está visitando desde la Universidad de Fullerton. Compañera, ¿te quieres presentar? Hola, hola, me llamo Carla, aquí estoy con Luis ayudándole con el noticiero popular. Le traemos las noticias internacionales. Buenos días a todos. Sí, asegúrate de acercar un poquito más el micrófono. Ok, perfecto. Ahí estás bien. Adelante con la primera noticia. La primera nota viene desde Sudáfrica. Ramaphosa rinde protesta como presidente de Sudáfrica tras dimisión de Zuma. En su mensaje inaugural, el nuevo presidente destacó como prioridad la lucha anticorrupción, pero afirmó que mañana viernes detallará su plan para combatir ese flagelo en su discurso sobre el estado de la nación. Exposición que debía haber dado Zuma, pero que fue propuesto ante los llamados a su dimisión. La captura del estado y los problemas de las empresas estatales con cuestiones que están en nuestra pantalla de radar. Esos son problemas a los que nos referimos y explicar con planeamos abordar en el Estado de la Nación de mañana, sostuvo. Ramaphosa también extendió una rama de olivo a los partidos de oposición a los que pidió trabajo juntos en favor de Sudáfrica, a pesar de las alianzas que compiten entre sí. Una de las cosas que trataré de hacer es buscar trabajar con todos los partidos políticos, reunirme con los líderes de todos los partidos políticos, de modo que podamos tratar de encontrar una manera de trabajar juntos, dijo el mandatario electo. Esa es la nota que viene de Sudáfrica y aquí tengo a Luis con otra nota. Creo que en este momento, un momento para prepararse. Sí, perdón, no estoy listo todavía. Está bien, no hay problema. ¿No quieres seguirle un poquito? Okay. Sí, sí. No hay problema. Ramaphosa fue elegido líder de ANC en diciembre pasado y ahora como presidente del país, en reemplazo de Zuma, quien renunció la noche de miércoles en un discurso transmitido en vivo a la nación. Tras semanas de tensión, de acuerdo con reportes del periódico sudáfrico Mail y The Guardian, Jacob Zuma fue acusado de 783 cargos de corrupción relacionados con contratos públicos para la compra de armamento en 1999. Pero después de ganar la elección presidencial en 2009, la fiscalía decidió retirar las acusaciones argumentando que el proceso interfería en la vida política del país. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Sudáfrica estimó necesario que fuese injusticia y solicitó la reapertura del caso. Desde entonces, la oposición política y su propio partido exigían la renuncia de Zuma, quien se dice inocente de los cargos que se le imputan. Perfecto. Ahí viene Luis. Disculpa, ya estoy listo con la siguiente nota. Ahora nos vamos hasta Argentina, donde 15,000 personas marcharon en la Plaza de Mayo, acompañando el paro activo de ATE, que ahorita vamos a ver qué es, y hablaron referente de los principales conflictos. Esta nota nos viene desde resumenlatino.org y viene acompañada de varias fotos de esta protesta allá en Buenos Aires. Dice: la convocatoria a un paro nacional por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado fue acompañada con una movilización a la Plaza de Mayo que, por las obras, pudo llegar hasta Bolívar. Los 15,000 manifestantes según estimaron los organizadores, se ubicaron a lo largo de la Avenida de Mayo. Los trabajadores estatales están siendo, los trabajadores estatales son blanco de una nueva oleada de despedidas que llegaron a 4,000, solo durante el mes de enero. Por eso la marcha tuvo como protagonistas a los trabajadores del INTI que partieron temprano desde las instalaciones de Migueletes con unos 30 micros y decenas de automóviles. Lo mismo los trabajadores del Hospital Posadas, que fue otro de los 4 puntos de encuentro elegidos por los organizadores para dar comienzo a la jornada. Las otras columnas avanzaron desde el puente Pueyrredón y desde la autopista Richeri. Luego confluirían en 9 de julio y Avenida de Mayo para marchar juntos hasta la plaza. También estuvieron los mineros del carbón Río Turbio, que al igual que los trabajadores del INTI, mantienen su planta ocupada desde hace semanas en rechazo de los 500 despidos. Los trabajadores del SENASA y los integrantes del Ballet Nacional que resisten el cierre. También participaron los universitarios de la CONADU histórica. Pero la marcha que se adelantó a la convocatoria impulsada por Hugo Moyano y que fue avalada por el Consejo Directivo de la CGT para el 21 de febrero, se transformó en un punto de referencia y agrupamiento de más sectores que excedieron a los empleados públicos, comenzando por los movimientos sociales agrupados en el Triunvirato Piquetero, la CETEP, la CCC, Barrios de Pie y Polo Obrero, que aportaron miles de manifestantes. Trabajadores del sector privado también estuvieron a través de la Federación Azucarera Regional, que contabiliza más de 1,000 despidos, los aceiteros, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el Sindicato Único de Neumático de la Argentina, el CITRAIC, la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, entre otros sindicatos y sectores en conflicto que vieron en la movilización una vía para que se expresen sus reclamos. Ya en la plaza, pasadas las 14 horas, hicieron uso de la palabra varios oradores, empezando por Nora Cortiñas, que en nombre de las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, señaló que todos los despedidos son imprescindibles y reclamó su incorporación. Luego llegaron los representantes de los conflictos que se están desarrollando, Rafael Vargas de la Federación Azucarera Regional, del NOA, los delegados del INTI, del SENASA y del Hospital Posadas. Luego fue el turno de los sindicatos y organizaciones convocantes. La apertura estuvo a cargo de Rómina del PLA, secretaria general del SUTEBA La Matanza, dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista y diputada nacional por el Frente de Izquierda. También hicieron uso de la palabra Freddy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa, Tato Dondero, del Sí Preva, Rafael Klexer, de la CETEP, Jorge Adaro y Ademes y Walter Córdoba, de Barrios de Pie. El cierre estuvo a cargo de Ricardo Pedro, secretario adjunto de la CTA Perón. Y bueno, la nota continúa dando los detalles de esta marcha, incluso pues vienen algunos clips de video, pero nosotros ahí vamos a dejar esta nota sobre esta gran movilización de trabajadores que están saliendo en un paro la semana que viene allá en Argentina. Y aquí estoy con la próxima nota que viene de democracynow.org. Es de Libia, donde hay 23 migrantes muertos y 124 heridos en un accidente de camión. En Libia, al menos 23 personas murieron y 100, 124 resultaron heridas el miércoles, luego de que un camión que transportaba a 300 inmigrantes volcara y se estrellara en las cercanías de la capital Trípoli. El accidente ocurre menos de 2 semanas después de que se encontraran los cuerpos de 90 refugiados que murieron ahogados en la costa de Libia. Luego de que se hundiera su embarco al cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Es una nota corta, una gran tragedia. Como ven, hay muchas cosas tristes pasando en Libia. Esta es otra. Ojalá que los inmigrantes encuentren una solución para esas personas que están sufriendo tanto. Así es, y sabemos que pues esta situación de este tipo de tragedias también pues las vemos demasiado seguido en diferentes partes del mundo por esas travesías tan peligrosas que llevan la gente migrante en diferentes partes del mundo, también que son resultado pues de las políticas que están afectando las economías de muchos países pobres y llevando a un mayor desplazamiento de gente en diferentes partes del mundo. Exactamente. Y el gobierno también que no hace lo necesario o suficiente para proteger a su gente. A su población, ¿verdad? Uh-huh. Así es, así es. ¿Qué te parece, Carla, si nos vamos con un poquito de música? Vámonos con una que está de ese lado, que es el viernes. Nomás que hay que adelantarle un poquito. Ponle play. Un poquito más. Ahí nomás, ahí está bien. Vámonos con esta de León Chávez Teixeiro que se llama Viernes. Y ahorita regresamos. Era una alegría poder Sí, bueno, ok, nomás será que tienes que estar un poquito más cerca del micrófono. Ok, oh, ¿sí? ¿Sí o más? A ver. ¿Se escucha bien? Sí. Si quieres, grita un poco más. Ándale, sí, sí, puedes subir okay, un poquito más sí, la voz, creo que nos va a ayudar. Problema. Bueno, disculpen, aquí probando micrófonos. Estamos de regreso en el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar. En unos momentos me voy a conectar ahí en el Facebook para que estemos al tanto. Si nos quieren mandar un saludo, si nos quieren mandar una noticia, si quieren pedir una canción, aquí estamos a la orden. Y en el Facebook de Radio Santana. Mientras tanto, aquí nos vamos con más noticias. Esta de una página que se llama grain.org, una revista que que trata de la biodiversidad. Ah, no, perdón, estoy leyendo mal. Bueno, esta es una editorial que vamos a leer de esta revista, Biodiversidad, que dice: mostramos aquí una foto, hace referencia a una foto y dice: la foto nos muestra un detalle de la enorme movilización desatada para protestar contra la intromisión flagrante de la Organización Mundial de Comercio en todos los aspectos de la vida, durante la reunión que sostuvo en Buenos Aires este diciembre 2017. La impugnación ocurre porque las instancias llamadas libre mercado, con sus normas comerciales, han llegado para quedarse con el papel que antes jugaban los gobiernos. Es decir, buscan sustituir el papel de planeación, procuración, gestión, administración, regulación, ejecución y evaluación de toda suerte de políticas, iniciativas y proyectos, la supervisión y la vigilancia, más la contención y la represión. Tales instancias económicas buscan suplir el papel que el derecho cumplió por años en la disposición de responsabilidades y acciones necesarias para que la gente desplegara lo que tuviera que hacer para resolver lo que más le importaba, El ataque es brutal y omnipresente. Son las leyes de propiedad intelectual e industrial con patentes, derechos de obtentor, registros y catálogos de semillas, conocimientos tradicionales y diseños, pero también son las normas de inocuidad sanitaria impuestas para privilegiar a las grandes corporaciones mientras marginan más y más a cualquiera que produzca alimentos con medios que no cuenten con la sofisticación y de la innovación tecnológica, mientras las grandes corporaciones pueden seguir empuercando el agua y el aire con el maltrato y la hediondez de las factorías animales de pollos, puercos o reses. Es todo el esquema de servicios ambientales y las reservas de la biosfera y el desarrollo inmobiliario y el acaparamiento de tierras, aguas y energéticos. Son las políticas que marginan con migajas de compensación, entre comillas, a campesinas y campesinos con sus métodos tradicionales, o les empujan a someterse a las grandes corporaciones en esos nuevos esquemas de sustentabilidad, entre comillas, dentro de las cadenas de suministro, entre comillas, y las cadenas de valor, entre comillas. Son las leoninas reglas de compra-venta y abastecimiento de los supermercados que de nuevo empujan a los pequeños fuera de la jugada. Y bueno, esta es una nota editorial. Casi no leemos tan seguido estas notas, este tipo de notas editoriales, pues más que nada es una expresión de de su punto de vista de esta revista Biodiversidad sobre la situación actual con la economía y las políticas económicas allá en Argentina y también sobre de esta protesta enorme que hubo en contra de la Organización Mundial de Comercio. Ahí vamos a dejar esta nota. La revista es grain.org y la vamos a subir allá en el Facebook de la radio para que la puedan ver si les interesa. Carla, otra nota. Aquí tengo otra nota de desinformémonos, que se trata de Aher Tamimi. Actores, músicos y artistas exigen la liberación de Aher Tamimi. Decenas de importantes actores, atletas, músicos, académicos y figuras políticas estadounidenses firmaron una declaración pública el lunes por medio del grupo estadounidenses de defensa de los derechos humanos, Dream Defenders, en la que piden la liberación de Aher Tamimi. Tamimi, una palestina de 17 años que fue arrestada en diciembre después de la publicación de un video que mostraba cómo empujaba y abofeteaba a un soldado israelí fuertemente armado en la entrada de su casa en la aldea de Nabi, en Palestina. Durante la mañana de hoy comenzó su juicio ante un tribunal militar israelí, donde se pidió a todos los periodistas y diplomáticos que salieran de la sala. Solo la familia pudo presenciar el juicio, el cual fue nuevamente aplazado hasta el 11 de marzo. Los firmantes de la carta titulada Dream Defenders and Allies Stand with Aher Tamimi and the Palestinian Freedom Struggle incluyen a Angela Davis, Jesse Williams, Danny Clover, Alice Walker, Rosario Dawson, Cornel West, Talib Kweli, Mark Lamont Hill y Michelle Alexander, Robin, D.G. Kelly y Michael Bennett. Los miembros de Dream Defenders, una organización de justicia racial con sede en Florida, viajaron a Palestina el año pasado, donde conocieron a la familia de Tamimi. La declaración enfatiza los paralelos entre la lucha palestina y la de los afroamericanos en los Estados Unidos. ICE, la patrulla fronteriza y el FBI entrenan los soldados israelíes, policías y agentes fronterizos utilizando tácticas de represión similares para atacar y hostigar a nuestras comunidades. Demasiados niños aprenden rápidamente que pueden ser encarcelados o asesinados simplemente por lo que son. Desde Trayvon Martin o Mohamed Abu Kadir y desde Khalif Browder hasta Ahmed Tamimi, el racismo, la violencia estatal y el encarcelamiento en masa ha robado a nuestra gente su infancia y su futuro. La declaración también hizo una llamada a los legisladores estadounidenses para que firmen un proyecto de la ley presentado por la representante de Minnesota, Betty McCollin, titulando Promoviendo los derechos humanos al poner fin a la detención militar israelí de niños palestinos. So, ojalá con la influencia de esta gente poderosa, atletas, músicos, gente política que pueda ayudar a esta niña, porque sí es muy cierto, hay muchos casos, especialmente en otros países, donde niños chiquitos, como esta muchacha de 17 años, que terminan en la cárcel por algo tan simple como defender su hogar. Así es, si bien recuerdo, hace unas semanas escuchábamos una nota de justo de jóvenes o niños palestinos, había arriba de 300, creo, ahorita detenidos por allá. Y y sí, pues vamos a estar al tanto de este caso y de pues toda esta problemática. Ojalá que pues tengamos buena información en un pronto futuro. Me voy con otra noticia. Nos vamos ahora a México con esta nota de New York Times, que es un pequeño reportaje sobre los últimos campesinos de Santa Fe en la Ciudad de México. Dice, la familia Carmona vive en un microcosmos rural en medio de un gigante de concreto y torres de lujo en la Ciudad de México. Es el último vestigio de un modo de vida que hasta hace 3 décadas era común en esta zona. Un fragmento de la historia del desarrollo urbano y sus contradicciones. Desde la Ciudad de México. El 8 de noviembre, Emiliano Carmona murió de un cáncer de próstata que lo tenía postrado desde hace meses. Tenía 80 años y nunca había probado la leche de un cartón. Siempre tomó la de sus vacas. Se bañaba con un calentador de leña, aunque están prohibidos hace años en la ciudad. Y al final de su vida solo comía tortillas hechas con el maíz que cosechaba él en su parcela. Al lado de su cama, su hijo Gerardo se despidió de él haciéndole una promesa. Una cita directa. Conservar lo que él conservó toda su vida. Sus vacas, su milpa y su tierra. La familia Carmona vive en un microcosmos rural en medio de un gigante de concreto. Son los últimos campesinos de Santa Fe, el barrio que representa el progreso y la modernidad en Ciudad de México, pero pronto podrían dejar de serlo. Su pequeña casa, rodeada de una frondosa milpa de maíz, avena y alfalfa del tamaño de una cancha de tenis, limita con una valla de más de 2 metros que divide su terreno de un puente de 70 metros de altura y está flanqueada por 3 torres de departamentos ultramodernos de 26 pisos. Y aquí en la nota viene incluida una foto. Y continúa la nota. Concebido hace casi 3 décadas como un polo de industrialización y desarrollo económico para la capital mexicana, Santa Fe es hoy la representación de una urbanización imparable. Un amplísimo tapiz de torres de metal y cristal, centros comerciales, departamentos que se cotizan hasta en $4 millones, edificios de oficinas y desarrollos inmobiliarios que cubren un territorio de casi 10 kilómetros cuadrados. Donde hace 30 años solo había minas de arena, barrancas profundas, praderas y pueblos campesinos. Emiliano Carmona era ya un adulto cuando la zona que circundaba su pueblo, Santa Lucía, fue designada como palanca de crecimiento de la ciudad. Para muchos de los que habitan la zona, algunos pueblos nativos, colonias populares, asentamientos irregulares, el megaproyecto de Santa Fe supuso incorporarse a la maquinaria de crecimiento como mano de obra. Otros se resignaron a convivir forzosamente con el gigante de concreto que se creó. El proceso de asimilación fue distinta para cada comunidad, pero algunos investigadores señalan que su rasgo distintivo fue la subordinación, que funcionarios y empresas inmobiliarias impusieron en Santa Fe una visión de desarrollo urbano en la que nunca se consideró una integración real de aquellos que habitaban la zona. Hasta finales del año pasado, los Carmona podían costear el impuesto predial de su parcela, unos 3.500 pesos mexicanos anuales, lo que es equivalente más o menos a $185. Gracias a que el arancel contaba con un descuento del 80% que la ciudad le otorgaba a Emiliano por ser de la tercera edad y por el uso agrícola del suelo. Con su muerte, las presiones económicas para la familia aumentan. Bueno, un poquito más. Dice Gerardo y su madre, Socorro, viven hoy en la casa de toda la vida, un viejo corral de mampostería con techos de lámina a los que le añadieron un par de cuartos al otro lado de la vía rápida donde todos los días transitan interminables filas de automóviles. La moderna promesa de bienestar que encarna Santa Fe es literalmente inalcanzable para ellos. No tienen posibilidad de cruzar hacia ese lado. Y bueno, la nota sigue. Hay un encabezado que dice, tanta urbanización nos comió. Y pues hay también más imágenes de esta familia trabajando ahí la tierra en medio de la ciudad. Sus animales, sus vacas, y mucho más. Es un bonito reportaje del New York Times sobre los últimos campesinos de Santa Fe. ¿Alguna otra nota, Carla? Sí, aquí tengo otra nota de animalpolitico.com, donde mueren 3 defensores de derechos indígenas en Oaxaca en un ataque armado. 3 defensores de derechos humanos en Oaxaca, miembros del Comité de Defensas de Derechos Indígenas, fueron asesinados a balazos a bordo de una camioneta mientras regresaban de un encuentro que tuvieron con autoridades locales. De acuerdo con un comunicado emitido por CODEDI, Abraham Ramírez Vázquez, encargado de la comitiva, viajaba acompañado de 3 jóvenes por la noche del lunes cuando repentinamente fueron atacados por un grupo de hombres armados. Tras el ataque, los 3 jóvenes perdieron la vida. Los hechos se reportaron en las inmediaciones de Cerro Metate, cerca de la localidad de Porfirio Díaz. Las víctimas se dirigirían a la Sierra Sur del estado luego de haberse reunido con funcionarios del gobierno del estado. Los integrantes del código responsabilizaban al gobierno estatal y federal, representados por Alejandro Murat y Peña Nieto. De este ataque, en el que claramente pretenden generar desestabilizaciones en el estado para sobetear su propia fiesta electoral, argumentan en la comunidad. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y hombres y mujeres libres a solidarizarse con CODI. Exigimos esclarecimiento y justicia para los 3 jóvenes asesinados por el mismo gobierno que debiera haber protegerlos, se lee en la comunidad. Hasta el momento, el gobierno del estado no se ha pronunciado respecto al crimen. So, como ven, estos tres jóvenes murieron en Oaxaca. Como dicen, el gobierno los debiera haber protegido y no pasó así. Ahora la comunidad quiere ver justicia para los tres jóvenes. Pues muchas gracias por ese reportaje, Carla. También ojalá que podamos estar al tanto de cómo prosigue esta exigencia allá en Oaxaca frente al asesinato de estos tres activistas allá en Oaxaca. También en nuestra siguiente nota queremos dar una pequeña actualización de un accidente que hubo con la caravana del Congreso Nacional Indígena. Como hemos reportado anteriormente, se encontraba en una gira la candidata del Consejo Indígena de Gobierno o Congreso Nacional Indígena, el día 15, bueno, no me queda claro si el accidente ocurrió el día 14 o el día 15, pero aquí tenemos una pequeña actualización de lo sucedido. Al parecer, por el momento, las actividades del recorrido de Marichuy, la candidata, se han suspendido por la siguiente actualización. Dice, las y los integrantes de la caravana del Consejo Indígena de Gobierno fueron atendidos en el Hospital 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guerrero Negro. En este momento se trasladan en dos helicópteros de la Fuerza Armada Mexicana con destino al Hospital de Salvatierra en Ciudad de La Paz. Les informamos que la compañera María de Jesús Patricio Martínez tuvo fractura de brazo e inflamación de la cabeza, encontrándose estable. El concejal del pueblo Cochimí, Francisco Grado, se encuentra grave con fractura torácica de pelvis y lesiones cráneoencefálicas. Creo que significa eso de la cabeza o del cráneo o el cerebro. La concejala Cumiay Lucero Islava Mesa presenta contusiones, lo mismo que Juana Villa Poblano, delegada Comichi del CNI, los compañeros Carlos González y Óscar Espino de la Coordinación del Consejo Indígena de Gobierno presentan lesiones leves. Del Grupo de Apoyo al CNI, SIC y su vocera de Baja California Sur, viajaban la compañera Lorena Moreno Gómez, quien resultó con contusiones, Ramona Avilés Aviña, con múltiples fracturas, el compañero Antonio Diego Fernández Rosada, de la Red Sudcaliforniana de Apoyo al SIC, quien conducía la camioneta también con lesiones leves. Con gran dolor, les comunicamos que nuestra compañera Eloísa Vega Castro, de la Red Sudcaliforniana de Apoyo al SIC, perdió la vida en este hecho. Por lo anterior, nuestra compañera y vocera Marichuy suspende el recorrido que se tenía agendado. Agradecemos el respeto y la solidaridad que como compañeras y compañeros han mostrado. Agradecemos también la atención y seguimiento que han dado a la información emitida por nuestros medios. En la medida de lo posible, continuaremos comunicándoles lo que ocurra. Y esto viene directamente del comunicado del Congreso Nacional Indígena sobre este accidente que ocurrió allá en la caravana. Carla, ¿qué te parece si nos vamos con otra cancioncita y ahorita regresamos con más noticias? Perfecto. Sí.

Radio Santana, gracias por escuchar, gracias por sintonizar. Y y por qué no, si están en Facebook y ven que estamos publicando, compartan aquí el link de Radio Santana para que más personas puedan estarnos escuchando. Cada mañana aquí estamos a la orden con su noticiero popular. Y saben que se nos pasó una nota aquí de Uruguay cuando andábamos por ese rumbo hace ratito. Vámonos con una nota más de Uruguay y ahorita regresamos más para acá, a México. Y dice así: Uruguay Sweat Equity, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Sweat Equity es un video breve elaborado por el Instituto Transnacional, enfocado en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, o FUCVAM, el cual formará parte de un documental web en proceso que incluirá mayor información y análisis sobre las cooperativas de vivienda en Uruguay. El video incluye diversos testimonios de integrantes FUCVAM. Una de ellas, Isabel, cuenta sobre el modelo de FUCVAM. Las cooperativas del FUCVAM se caracterizan por ser de propiedad colectiva. Es el elemento fundamental de nuestra propuesta, en la cual no somos propietarios, sino que somos usuarios. Nuestra calidad de socios nos da derecho de poder usufructar una vivienda. Después, otra de las características es la autogestión. Nosotros nos hacemos cargo de todo el proyecto, desde acceder al terreno, conseguir el terreno y los servicios, hasta pensar cómo van a ser las viviendas. Junto con el apoyo de los arquitectos, poder diseñar lo que va a ser la cooperativa y después organizar la obra, decir cómo va a ser, qué materiales vamos a usar, cómo vamos a proponernos el trabajar de forma conjunta. Y, ay, ay, ay, pues ahí acaba la nota. Tiene un pequeño videíto, al parecer, pero pues ahí le vamos a dejar esta nota sobre este documental que se llama Sweat Equity, que de hecho se me hace bastante interesante porque algunos de ustedes sabrán que aquí en Santana estamos también trabajando propuestas similares de las cooperativas de vivienda todavía no, pero sí esta idea de las tierras comunitarias en las cuales se quiere desarrollar también poder hacer vivienda para la comunidad. Y ahí dejamos esa nota. Creo que tú tienes una más, Carla. Sí, aquí tengo una más. Regresamos a México. Autoridades venden territorio Wicarica para la creación de desarrollo turístico. El Consejo Wicarica de Nayarit denunció que sin haber sido consultados, autoridades vendieron 100 hectáreas de su territorio, donde se incluye su centro ceremonial, parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales por la UNESCO y Área Natural Protegida por el gobierno mexicano, para la creación de un desarrollo turístico. Lo anterior es un problema grave para la comunidad Wicarica, que ahora se encuentra impedida para acceder a rendir culto a Tatei Armamara, uno de los 5 centros ceremoniales sagrados de los Wicaricas. Wicaricas. Gracias. Wicaricas. El despojo que inició en 2011 durante los gobiernos de Felipe Calderón y Roberto Sandoval, quienes vendieron las tierras sagradas a 2 empresas, Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey y Desarrollos Turísticos, para construir un desarrollo con hoteles de lujo, escalera náutica y pista de aterrizaje. Los Wicaricas denunciaron que sospechan que las empresas son fantasmas y señalaron que los inversionistas son personas políticas. El Consejo Wirarica de Nayarit explicó que la operación de las empresas fue autorizada por exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, y por su sucesor Cipriano Pacheco Peña, ha dado a 5 manantiales y solo permite que la comunidad wicárica ingrese a 3 de las 100 hectáreas originales. Por medio de sus usos y costumbres, la comunidad wicárica ha manejado de manera sustentable su territorio por cientos de años, por lo que llamaron a respetar su cosmogonía y su derecho a la libre determinación. Nosotros no desobedecemos las reglas, es por eso que nos preguntamos, si nosotros respetamos, ¿por qué ustedes no nos pueden respetar a nosotros? Wow. Muy interesante. Pero eso es común aquí hasta en los Estados Unidos. Gente toma lo que ve para hacer el dinero. Como ven aquí, le quitaron la tierra a esta gente indígena. ¿Son indígenas? Sí. Sí. Y para crear hoteles de lujo, cosas tan que solo les importa el dinero o las corporaciones. Así es, sí, de hecho, qué buen punto. Este es un algo que vemos repetido en todo México y también aquí en Estados Unidos. Y pues por mucha de la historia de las sociedades modernas se ha faltado el respeto a estos tipos de sitios que los pueblos originarios han cuidado desde hace mucho tiempo. Y qué bueno que podamos estar al tanto de estos procesos y también saber de que aún hasta el día de hoy hay pueblos que están todavía tratando de defender esos espacios. Y de hecho, nomás como un pequeño comentario, pues sí, el pueblo Wirarica ahorita es conocido en todo el mundo por defender también su región. Entonces, ojalá que puedan contar con apoyo suficiente internacional para poder defender sus espacios. Pues vámonos con un poquito de música. Esta es una de los Panchos, porque este fin de semana, mañana, sábado, va a ser la noche de boleros. En unos momentos, a finalizar el noticiero, les podemos contar un poquito más sobre la noche de boleros. Por mientras, les dejamos con esta canción que se llama 100 años y es de Los Panchos. Ahí les va. Pasaste a mi lado con cruel indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura y si vivo

Sí, aquí estamos de regreso en el Noticiero Popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Aquí continuamos después de un breve corte musical con música de boleros. Aquí estamos de regreso con unas noticias. Primero vámonos a Florida con una nota sobre este ataque en la escuela, en una escuela en Florida, que dice que vinculan al atacante con un grupo de supremacistas blancos. Esta nota desde La Jornada dice así: el atacante de Florida, Nicholas Cruz, está vinculado con el grupo supremacista blanco República de Florida, ROF por sus siglas en inglés, según la organización judía Liga Antidifamación. En su página web, el ROF se describe como una organización de derechos civiles blancos que busca crear un etno-estado blanco en Florida. Jordan Kereb, quien presuntamente es el líder del ROF, le dijo a la Liga Antidifamación que Cruz, quien mató ayer a 17 personas en un tiroteo en una escuela en la ciudad de Parkland, tiene una relación con su grupo. Bueno, ahí termina la nota. Pensé que iba a estar un poquito más larga, pero básicamente esa es la nota que este grupo de supremacistas blancos de allá de Florida han publicado o han dicho que tenían una conexión con este joven que mató a 17 personas en una escuela de Florida. Carla, si tienes preparada ahí alguna nota, nos pasamos ahora a las notas locales, asuntos locales de aquí de la región. Aquí tengo una nota de La Opinión, donde hay un video que muestra brutal ataque y asalto a un negocio de masajes en Santa Ana. En esta nota, la policía pide ayuda para identificar al criminal que casi mató a golpes a una empleada. El ataque ocurrió en el negocio Soverlax Day Spa, ubicado en la cuadra 3700 al oeste de la avenida McFadden. El criminal entró ahí pistola en mano y después de exigir dinero en efectivo, golpeó con su pistola a una mujer y hasta trató de ahorcarla cuando ella intentó escapar. La víctima declaró que el sujeto había estado en el negocio un par de veces como cliente para recibir masajes y que en esta ocasión entró por la puerta trasera y al menor descuido se desató la conmoción por el robo y los golpes. El criminal fue descrito como un hombre latino entre 22 y 28 años de edad, 5 pies 7 pulgadas de altura y unas 169 libras de peso, y que escapó en un carro Toyota Camry o modelo similar color rojo. A continuación se puede ver el video captado por una cámara de seguridad que muestra cómo se registró parte del robo y golpiza. Si alguien reconoce al atacante o tiene información del caso, se pide que lo reporten inmediatamente. Y en la nota enseña el video de la security footage del sistema de seguridad. Ajá, del sistema de seguridad de este spa, donde él pega a la señora muy, muy fuerte y casi la deja muerta. Y vamos a poner la nota en Facebook para ver si alguien puede reconocer a la persona y si tiene información, llamen las autoridades para que encuentren a esta persona. Muy bien, pues gracias por compartir esa nota. Eso fue aquí mismo en Santana. Y sí, como dice Carla, vamos a compartir la nota ahí en el Facebook de la radio. Vámonos con otra nota aquí de Los Ángeles, donde se supo que inmigración está o estuvo haciendo una serie de detenciones, lanzando una nueva barrida migratoria en el área de Los Ángeles. Hasta ahora, al menos 100 personas detenidas se han reportado. Dice así esta nota desde el LA Times. Los funcionarios federales se encuentran en medio de una operación de inmigración en el área de Los Ángeles y hasta ahora han detenido a más de 100 personas quienes son se acusan o son sospechosas de tener violaciones de ley de inmigración. La redada, que comenzó el domingo, se centra en, entre comillas, personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Esto fue una cita directa de la vocera de ICE, Sara Rodríguez. Y continúa la cita. Esto significa que, idealmente, estamos trabajando con policía local y las cárceles del condado para identificar amenazas de seguridad pública bajo su custodia, que también están en el país ilegalmente para la deportación. Dice, pero las jurisdicciones, bueno, perdón, no sé si lo leí bien, dice, idealmente estaríamos trabajando con la policía local en las cárceles y las cárceles del condado para identificar amenazas, pero las jurisdicciones no cooperan, como Los Ángeles, dijo, y se han visto obligados los agentes de inmigración a realizar arrestos en general en la comunidad, poniendo a los oficiales, al público en general y a los extranjeros en mayor riesgo y aumentando la incidencia de arrestos colaterales. Esto es la cita de la representante de ICE, Rodríguez. Esto es lo que ICE está haciendo ahora en Los Ángeles y lo que ICE continuará haciendo en jurisdicciones que no cooperan, dijo Rodríguez. El Departamento de Policía de Los Ángeles y muchas otras agencias de ley de California han dicho que no cooperarán con ICE en redadas. El Departamento de Policías de Los Ángeles tiene desde hace tiempo una política que impide que sus oficiales le pregunten a las personas sobre su estado migratorio, una regla diseñada para alentar a quienes están aquí ilegalmente a cooperar con las fuerzas del orden público en investigaciones penales. Y bueno, la nota sigue, pero ahí la dejamos por el momento. Desafortunadamente esta nota del LA Times no tiene más información sobre las personas que han sido detenidas o cuál es como la situación o la perspectiva de las familias de esas personas. Solo tienen puras citas de esta representante de migración, lo cual parece, ya metiendo un poquito mi propia opinión, que estuviera como amenazando a las personas, diciendo que si los departamentos de policía no colaboran con inmigración, que tendrán que hacer más redadas. Y pues un poquito pues fuerte esta declaración de inmigración, y vamos a estar al tanto. Como saben, aquí en Radio Santana reportando cómo se sigue desenvolviendo esta lucha entre las comunidades y las ciudades con poblaciones inmigrantes y estos departamentos de inmigración federales que están impulsando políticas antimigrantes. Adelante, Carla, con la siguiente nota. Y aquí tengo una nota que se trata de OCTA, que son los buses públicos que aquí usamos en Orange County. OCTA comprará 10 autobuses eléctricos de hidrógeno a un costo de alrededor de $12 millones. En un esfuerzo para reducir las emisiones de carbono y mantenerse por encima de las pautas estatales de cero emisiones para las agencias de tránsito, la Autoridad de Transporte del Condado de Orange presentará una flota de 10 autobuses eléctricos de combustible de hidrógeno y hará mejores a su base de autobuses en Santa Ana. Con las avanzas en el funcionamiento y en la confiabilidad de los autobuses de hidrógeno y electricidad, OCTA quiere continuar mejorando los esfuerzos para proporcionar transporte público confiable mientras se utiliza la tecnología más limpia disponible. Estos autobuses van a usar rutas populares como el 29, 47, 53, 55 y 64, que prestan servicios en Anaheim, Garden Grove, Orange, Santa Ana y Westminster. Se integrarán a la flota de OCTA de más de 520 autobuses en enero del 2019. Ahí termina la nota, es muy corta, solo explica cómo OCTA tiene la misión de mejorar los buses para ayudar a el environment. El medio ambiente. El medio ambiente, no usando gas, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí. So, ojalá que estos 10 autobuses que van a comprar puedan multiplicar para mejorar el medio ambiente. El medio ambiente. Sí, pues sí, ojalá que sí, beneficien el medio ambiente. Lo que sí puedo añadir tal vez a esta nota es de que en los últimos años OCTA ha cortado muchas corridas, o sea, han ido eliminando muchos autobuses. Oh, wow, no sabía eso. Lo cual afecta pues algo a las personas trabajadoras que usan el camión, y parece que están optando como por tener, si están gastando $12 millones en 10 autobuses, como que están enfocando en tener como menos autobuses, ¿no? Lo cual puede ser tal vez bueno para el, bueno, de hecho, suena como que fuera bueno para el medio ambiente, pero si más personas, si hay menos autobuses menos y más personas tienen que usar sus carros, pues eso no es bueno para el medio ambiente. Pero en fin, ya me extendí. No lo pensé así, pero tienes razón. Ya me extendí. ¿Qué te parece si nos vamos con una última canción y regresamos ya casi nomás para despedirnos con unos anuncios de algunos próximos eventos en la comunidad? Perfecto. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma,

el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Ataque, compadre, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Ataque. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Y bueno, regresamos a el noticiero popular, nada más para despedirnos y darle las gracias por sintonizarnos otra vez aquí en su noticiero popular. Gracias por escuchar Radio Santana. También queremos dar unos breves anuncios antes de despedirnos. Empezando por el día de mañana, sábado 17 de febrero, es la noche de boleros aquí en el Centro Cultural de México. Dice, el amor en tiempos de bolero, celebrando el amor comunitario. Este evento será una recaudación de fondos para un fondo comunitario en contra de las deportaciones, para poder tener un pequeño fondo para personas que sean detenidas por inmigración. Eso va a ser aquí en el Centro Cultural de México a las 7 p.m., de 7 p.m. a 10 p.m., y se pide una donación de $10, pero nadie será rechazado por falta de fondos. Eso es mañana sábado, la noche de boleros. También el lunes hay un evento que se llama Smolidarity Santana, un día para jugar con las familias que tengan niños También haciendo conexiones con nuestra comunidad, construyendo comunidades fuertes y jugando como un acto radical. Este es un evento organizado por Comadre Wellness Mothering Support Community y se llevará a cabo el lunes 19 de febrero de 1 a 4 p.m. En el Parque Memorial. Y uno más. No sé si alcances a leer, Carla, pero tal vez te avientas este anuncio. Sorry, I can't see the top. ¿Qué dice? Dice: el Festival del Día Internacional de la Mujer es... ¿Cuándo? La fecha. No dice la fecha. Aquí. No dice la fecha. Es el 17. ¿El 17 de mañana? No, perdón. Sí, el 17 de marzo. Esto es en marzo. Oh, de marzo. Estamos... Ya está. Falta mucho, pues. Lo pueden notar en su calendario. Ajá. Estar listos. Es el Día Internacional de la Mujer, el 17 de marzo. De las 1 a las 5 va a haber talleres. Y de las 5 a las 9 va a haber música. Música, si quieren venir a disfrutar un tiempo bonito aquí con nosotros. Sí, este es un festival que se hace ya anualmente. Este va a ser el octavo festival anual del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, también sé que en marzo va a haber varias actividades de las tierras comunitarias. Pero en las próximas semanas ya les iremos anunciando esos eventos. Mientras tanto, pues nos vemos mañana acá en la Noche de Boleros. Gracias por tenerme. Que todos pasen un buen viernes y fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Carla, por acompañarnos. Y nos escuchamos pronto aquí en Radio Santana.